Queridos amigos, sean bienvenidos nuevamente a Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro, la lectura y mucho más. Este es el programa oficial del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, que llega a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación de la emisora, Yossi Coronado. En la producción de la misma, la amiga Marta Rondón. En los controles, Alexander Sosa. Y en la coproducción de este espacio, Soraya Tovar. Hoy en la conducción, quien les habla, su amigo Reni Marrero. Como todos los martes, les invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales y ponerse al día con todo lo que ofrecen las bibliotecas públicas del país en materia de promoción y difusión de saberes. ¿Que cómo pueden hacerlo? Eso es facilito. Pueden seguirnos en Twitter como @biblionacional o dándole me encanta y compartir a nuestra cuenta en Facebook Biblio Nacional de Venezuela BNB. También pueden conseguirnos en Instagram como @biblionacional. Recuerden, amigos, que pueden enviarnos sus mensajitos al 0426-516-5468 o llamarnos a nuestros números en cabina, que son el 0212-562-7949 y 0212-562-3953. Nuestra frase lectora para abrir el día de hoy es la siguiente: la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. ¿Que quién la dijo? Pues el escritor y pedagogo brasilero Paulo Freire, autor, entre otras importantes obras, de Pedagogía del Oprimido. Bueno, allí les regalamos esas sabias palabras de este gran autor a propósito de la lectura. La lectura como un hábito y condición innata al ser humano. Ya que leemos no solo en los libros y no solo en las letras o a través de las letras, sino en la vida misma. Bueno, amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa, pero no se despeguen, porque al regreso venimos con mucho más de Biblioteca Viva, hoy con un especial dedicado a la fiesta literaria más importante y esperada de nuestro país. Y para que se den una idea del contenido de nuestro programa de hoy, los vamos a dejar con el segmento Entre Páginas. Ya volvemos. Bye. Y a la 1 y 27 minutos de la tarde seguimos con mucho más de Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Y hoy dedicamos nuestro programa a la fiesta literaria más esperada e importante de nuestra patria. Esa que cada año nos convoca a sumergirnos en un mar de letras y a navegar hacia el encuentro de lo posible y lo imposible. Y es que hoy nuestro espacio se llena de alegría, porque estamos en la antesala de lo que será la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2018, que en esta edición tomará los espacios del casco histórico de nuestra ciudad capital desde el 8 al 18 de noviembre. Y para conocer todo lo relacionado con la participación de Biblioteca Viva en este importante evento, nos acompañan Ignacio Barreto, director general del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. También contamos con la presencia de Maryuri Goicochea, directora de nuestra red metropolitana de bibliotecas públicas. Bienvenidos ambos a Biblioteca Viva. Gracias, Reni. Gracias nuevamente por la invitación. Siempre para mí es un placer poder compartir con ustedes aquí en este programa Biblioteca Viva, el programa de la Biblioteca Nacional. Maryuri. Sí, gracias, ¿no? Encantada siempre para hablar de libros, de niños y de todo, pues la red metropolitana estar aquí. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por asistir a esta cita que hoy nos convoca para celebrar algo tan bonito, para celebrar la vida y el libro. Profesor Ignacio, el papel preponderante que jugará Biblioteca Nacional en esta feria. Muy importante, es muy importante. Nosotros tenemos varias responsabilidades que vamos a cumplir cabalmente en esta 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Dos de ellas son dos exposiciones que se realizarán en la Casa del Gobierno del Distrito Capital, dedicadas precisamente a los homenajeados de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Como ya es del dominio público, esta feria estará dedicada a la poetisa Ana Enriqueta Terán y a los 200 años del Correo del Orinoco. Y para ello hemos preparado un par de exposiciones. Para la poetisa Ana Enriqueta Terán tenemos una exposición inspirada en uno de sus últimos poemas, que tiene un verso que en uno de los versos dice: la poetisa cuenta hasta 100 y se retira. Este año estaría cumpliendo 100 años Ana Enriqueta Terán, lamentablemente nos dejó el año pasado, y por eso nosotros, jugando con ese título, con ese verso, le pusimos a la exposición Ana Enriqueta Terán, la poetisa contó hasta 99 para no retirarse. Buenísimo, ¿no? Bellísimo. Y Maryuri, diga. No, bueno, que esa es una de las exposiciones, ¿no? De las muchas sorpresas que tenemos por allí, ¿no? Y Maryuri, ¿tú qué cuentas por ahí que tiene preparada la red metropolitana? Bueno, por primera vez en la Filben, la Biblioteca Pública Central será sede de las actividades académicas. En la BPC se van a atender jóvenes y se van a hacer muchas actividades relacionadas con el libro y la lectura. También nuestra participación anual en el pabellón infantil, que no faltamos, y en un coloquio que nos invitaron de literatura para niños. Buenísimo. Una de las actividades emblemáticas de esta edición Filben, por su valor histórico, será la exposición nada más y nada menos que de la imprenta con que nuestro libertador creó y difundió el periódico Correo del Orinoco. En el bloque anterior pudimos disfrutar del segmento Entre Páginas, que en voz de nuestra compañera Yufani Toledo nos paseaba por la historia de dicho impreso, y que bueno, hubo un detallito allí, ese es un material que quedó tan bueno para el Día del Periodista que quisimos regalarlo nuevamente, y bueno, escuchamos allí esa dedicatoria, pero muy valioso este material. Profesor, ¿qué tiene que ver Biblioteca Nacional con esa importante exposición del Correo del Orinoco y la imprenta? Bueno, precisamente uno de los grandes acontecimientos que están ligados a esta Feria Internacional del Libro de Venezuela es el traslado de la imprenta con la cual se crearon, se imprimieron, se editaron los 133 números del Correo del Orinoco allá en Ciudad Bolívar, en la antigua Angostura, ¿no? Esa imprenta pues ha estado durante todos estos 200 años resguardada ya en el ubicada en un museo hermosísimo que tienen allí en Ciudad Bolívar, y fue trasladada por primera vez a Caracas para que los caraqueños podamos disfrutar de ella durante el periodo que va a durar la Feria Internacional del Libro. Eso es un hecho histórico porque, además de todo, nosotros en Biblioteca Nacional tenemos resguardado los 133 números del Correo del Orinoco, es decir, la imprenta, que es como que a la que tú sabes que el Correo del Orinoco lo llamó el Libertador Simón Bolívar la artillería del pensamiento. Esta imprenta, que era como el cañón principal de esa artillería, soltó 133 balas, 133 cañones, 133 balas, ¿sí? Así es. Y esas 133 balas van a estar ahora ubicadas al lado de la imprenta, es decir, la madre y los hijos van a estar juntos en esta exposición, que además va a ser enriquecida con otros materiales bibliográficos y hemerográficos que nos van a colocar en el contexto histórico y en la importancia, además de todo, van a destacar la importancia que tuvo este medio impreso para el triunfo de las fuerzas patrióticas en la lucha por la emancipación. La exposición se llama precisamente Correo del Orinoco, caudal de ideas para la emancipación, donde vamos a resaltar ese papel precisamente cuando sabemos que en pleno periodo en que estábamos en plena lucha por la independencia, hubo como una especie de sesgo noticioso en torno a lo que ocurría en Venezuela, no solamente en el interior del país, sino también en el continente americano e incluso en Europa, tildando a las tropas patriotas como si fueran unas huestes de forajidos, bárbaros, que estaban intentando destruir el país y todo esto. Esa era un poco la opinión pública que se tenía. Ese era el sesgo mediático, por decirlo con palabras de la contemporaneidad, que ocurría en ese momento. Y el Libertador Simón Bolívar, precisamente por esa razón, se le ocurrió la idea de solicitar el traslado desde Trinidad de una imprenta para Angostura, porque que era tan beneficiosa como los pertrechos, decía él, ¿no? Tan importante, como las balas son las ideas, así es, sin, ¿no?, duda alguna. Y trajeron esa imprenta, y a partir de allí se empezó a editar esos números donde se hablaba desde la posición patriótica lo que estaba ocurriendo en el país. Fueron editados además no solamente en español, sino también en inglés y en francés, y por primera vez entonces se entendió en el mundo entero qué era lo que estaba ocurriendo en este momento en Venezuela. Y a partir de ese momento empezaron a formarse movimientos de solidaridad, de apoyo a la revolución independentista. De manera que todo eso lo vamos a poder disfrutar en la exposición Correo del Orinoco, caudal de ideas para la emancipación. Importantísimo, sin duda alguna, para entender a dónde vamos, dónde estamos y de dónde venimos. Uh-huh. Marjorie, la Biblioteca Simón Rodríguez, que está ubicada allí en la histórica esquina del Conde, va a ser un punto de encuentro y de ebullición literaria en esta nueva edición de la Fiesta del Libro que se nos viene encima. ¿Qué actividades están programadas para ese espacio? ¿Son solo actividades de Biblioteca Nacional? ¿Otros entes van a participar? ¿Qué hay allí? Cuéntanos. Bueno, hay una mezcla, hay actividades propias. Vamos a hacerle honor a Ana Enriqueta con un encuentro. Vamos a hacer escritura creativa y vamos a hacer poemas. También vamos a tocar el tema del Correo del Orinoco, haciendo un correo, un periódico colectivo. Hay actividades del CENAL, como es el primer encuentro de formadores, que va a ser en nuestra sede, en el auditorio de la BPC. Y bueno, hay muchas actividades para jóvenes relacionadas con el libro, la lectura y la escritura. Muy bien, mira, Es el momento importantísimo para visibilizar el trabajo que hace la BPC, que además está en un sitio emblemático, en claro, un espacio, sí, emblemático. Importantísimo, uh-huh. Ese sitio además es histórico. Otro de los atractivos de esta Feria Internacional del Libro de Venezuela es el pabellón infantil. Siempre en toda la Filben, una de las cosas que más llama la atención es el pabellón infantil. En este caso ha sido bautizado como el Jardín Secreto. ¿Dónde estará ubicado? ¿Quiénes lo atenderán? ¿Y por qué ese mágico y misterioso nombre, Marjorie? Bueno, en esta oportunidad decidimos la gente de museo, la gente de CENAL y Biblioteca Nacional, que somos los entes que siempre montamos el pabellón infantil, que se llamara el Jardín Secreto, porque qué más que un bosque y un jardín para hablar de vida, todo lo que se da allí, desde los árboles, las flores, los animales, la fauna, la flora. Van a haber muchas actividades relacionadas con esto. El pabellón infantil está ubicado en el Teatro Bolívar. Es un espacio muy lindo, está ambientado exactamente como un gran bosque mágico donde la gente y los niños, porque no solo es para que vayan los niños y niñas, sino que también pueden ir jóvenes y los adultos, para que descubran entonces en cada flor, en cada árbol, en cada espacio de este jardín, un libro y una lectura que les guste y que los marque. Bueno, la invitación es a grandes y pequeños a disfrutar de ese espacio. Amigo, vamos a una nueva pausa. Estamos conversando con Ignacio Barreto, director de Biblioteca Nacional, y Mariuri Goicochea, directora de la Red Metropolitana. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva. Seguimos, amigos, conversando sobre el libro y la lectura, ya en el marco de la Feria Internacional del Libro, porque lo tenemos allí mismito a dos días de esta nueva Filben, Filben 2018. Para hablar sobre todo lo que va a ser Biblioteca Nacional en este importante evento, nos acompañan el profesor Ignacio Barreto, director de Biblioteca Nacional, y la compañera Mariuri Goicochea, directora de la Red Metropolitana de Bibliotecas Públicas. Profesor Ignacio, en el bloque anterior hacíamos referencia a la exposición permanente de la imprenta de Bolívar y del Correo del Orinoco, pero ¿qué otras actividades de carácter histórico se llevarán a cabo en esta Filben? Mira, tenemos que decir que ya el hecho de que la Filben se realice en el casco histórico de Caracas es un hecho histórico, ¿verdad? Ciertamente. Es en la cuna de la libertad de América, y eso se va a sentir en todos los rincones. Ahí van a haber actividades que tienen que ver con la historia de las esquinas de Caracas, nuestros muertos, ¿no? También nuestros muertos históricos y famosos. Así es, también van a estar por allí metidos. Y bueno, y vamos a tener una gran cantidad de actividades. Por ahí hay algo que tiene que ver, se hablaba, escuchamos en uno de los segmentos anteriores una canción patriótica de José María Isaza. Estas canciones algunas de estas canciones se van a poder ver en la exposición del Correo del Orinoco, y es importante destacar que por ahí hay una sorpresa que no voy a adelantar mucho, pero que tiene que ver con el tema de las canciones patrióticas. Ah, buenísimo, no podía faltar. Y que es sobre una investigación muy profunda que se ha hecho sobre este género musical, que además de todo yo no dudo en definir como el aporte venezolano a la historia de la música universal. La canción patriótica sinfónico coral es un género único que se desarrolló aquí exclusivamente en Venezuela, y de eso probablemente van a venir unas sorpresas durante la Feria Internacional del Libro. Quiero decir también que Biblioteca Nacional estará presentando y se le estará donando al mismo tiempo a la Biblioteca Nacional un ejemplar de la edición que hizo en el idioma Bahasa Malayo de la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, una edición hecha conjuntamente por la Embajada de Venezuela en Malasia y el Instituto Malasio de Traducciones y Libros. Eso es un aporte, eso podemos decirlo que es como una especie de incunable, porque es el primer escritor venezolano traducido al Bahasa Malayo. Eso va para libros raros. Eso es claro, por supuesto. Por supuesto que ese ejemplar va a ir para libros raros, claro que sí. Marjorie, ya hemos hablado de que a los más pequeños los vamos a tener allí jugando y divirtiéndose en un jardín secreto, pero ¿qué tipos de actividades se les va a realizar? Bueno, todas las actividades van acompañadas de narraciones de cuentos, lecturas en alta voz. Todas están relacionadas con el libro, la lectura y la escritura. Son actividades de escritura creativa y vamos a hacer libros artesanales. Hay 9 actividades, comenzando desde el día 9 hasta el 18, 9 actividades que tienen que ver con la elaboración de libros artesanales, con la escritura creativa de cuentos. Vamos a tener un día hermoso con escritores de aquí y de allá, porque vamos a hablar de la migración. Vamos a hablar, por ejemplo, de Luis Carlos Neves, que es un escritor brasilero y cómo se hizo venezolano, es nuestro. De por ejemplo Marixa Vanini, que es italiana pero es nuestra. Tenemos entonces, a Anabel Madden también, ¿no? Anabel de Nicaragua. Entonces vamos a trabajar con muchos autores que se enamoraron de Venezuela y se quedaron. Afortunadamente, qué bueno que los tenemos acá. Sí. También vamos a trabajar un poquito de lo que es la poesía en honor y en el marco de la celebración que se le hace a la Enriqueta. Vamos a trabajar la poesía, cómo ven los niños algunos temas de Ana Enriqueta, porque es difícil para trabajar con chamo. Claro, me imagino. Y por supuesto el Correo del Orinoco haciendo unos facsímiles también nosotros, bellísimos en papel craft, en papel amarillo, donde ellos van a poner una noticia muy actual, pero que se sienta que están saliendo de esa imprenta. Nuestros pequeños periodistas, qué sí. Bueno. Algo bien importante que hay que resaltar con ese pabellón infantil es la formación que se le dio a los guías. Coméntanos un poquito de eso. Oye, primera vez, yo estoy encantadísima con la gente del Senal que me permitió que esos chamos, esos jóvenes, conocieran nuestra sala Mamá Rosa, y que en Mamá Rosa le pudiésemos decir a los jóvenes lo importante y lo significativo que es el pabellón infantil dentro de la Filbén. Hay gente que dice que la feria no garantiza la formación de lectores, pero en la medida en que todos estemos bien seguros de que crear contextos lectores favorece el acercamiento al libro, la lectura y la escritura, pues está bien. Entonces debe empezar por los guías. Y los guías que van a estar en el pabellón infantil visitarán nuestros espacios, recibieron un taller muy hermoso acerca de lo que era la lectura y la escritura y lo importante de lo que significa convertir la lectura en una práctica de vida. Buenísimo, muy bien. El lema de este año en la Filbén es Leer es Vida. ¿Qué lectura podemos dar a esa frase, profesor Ignacio? Bueno, leer es vida porque a través del libro aprendemos o empezamos a comprender lo que es la vida. Empezamos a comprender lo que tú decías hace poco, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. A través del libro, a través de la lectura, vivimos otras vidas también, ¿no? Tenemos la posibilidad de imaginarnos otras vidas. A través del libro nos vamos entendiendo cuál es nuestro papel en ese conglomerado maravilloso que es la humanidad. Por eso es que leer es vida. ¿Qué opinas tú, Marjorie? ¿Leer es vida? Totalmente de acuerdo con el profe, pero además digo que leer es lo que nos mantiene vivos, para cerrar, porque estoy totalmente de acuerdo con eso, así es. vivimos las vidas de otros personajes y hacemos muchísimas cosas. Bueno, y por acá se activa nuestra mensajería de texto, ya nuestros oyentes preguntándonos de todo acerca de esta Filben. Nos escribe Roxana Echenique, ella nos dice: hola, tengo 17 años, amo leer libros de terror y misterio. Que bueno, igualmente. Repitan la dirección de la biblioteca donde funciona la sala de jóvenes. ¿Dónde es eso, Marjorie? La sala de jóvenes, que se llama la Sala Rebelde, está en el tercer piso de nuestra Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez, en la esquina del Conde. Buenísimo, ya lo sabes, Roxana, allí tienes esa biblioteca que abre sus puertas para los jóvenes amantes de la lectura rebelde. También nos escribe por acá Carlos Rivas y nos hace la pregunta del millón: ¿habrá bautizos de libros? ¿Qué sabemos al respecto, profe Ignacio? Bueno, bautizos siempre hay. Siempre, ¿no? Hay. Siempre hay, o sea, cada editorial, las editoriales del Estado, la editorial El Perro y la Rana, Monte Ávila Editores y Biblioteca Ayacucho, tienen una cantidad, más de 100 libros van a ser presentados esta vez en formato digital y en físico también. Es una oferta bastante atractiva la que vamos a ver esta vez en Filben. Quería agregar algo también, y es la posibilidad que van a tener los jóvenes, los niños, las niñas y los adultos también, de escuchar a grandes escritores hablando sobre su vida y sobre su obra en un ciclo de cine, vamos a decirlo así, cine que se va a llamar Frente a las Cámaras, que son entrevistas que la mayoría de ellas están resguardadas, por cierto, en el Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional, entrevistas a grandes escritores. Vamos a ver, por ejemplo, una entrevista que le realizó Luis Brito García a Julio Cortázar, por ahí a finales de los años 70. Par de gigantes, ¿no? Casi par, nada. Así es. Ahí vamos a tener la posibilidad de ver la entrevista que se le hizo José Vicente Rangel a José Saramago, la entrevista que le hizo María Elcira Matute a Ana Enriqueta Terán. También va a estar allí. ¿Dónde va a ser eso, profesor? Eso va a ser en varias salas. Eso va a estar en la grilla. Hay varias salas destinadas para esto. Vamos a poder escuchar a Francisco Herrera Luque, entrevistado por Joaquín Soler Serrano, quien también entrevista a Alejo Carpentier, por ejemplo. Salvador Garmendia, la voz de Salvador Garmendia. Eduardo Galeano, Ludovico Silva, grandes escritores venezolanos que van a estar allí en la pantalla y que vamos a poder disfrutarlo en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela. Definitivamente un encuentro con la historia. Bueno, amigos, ya lo oyeron, vamos a una breve pausa musical y al regreso continuamos con más de Biblioteca Viva por acá por Alba Ciudad 96.3 FM, hoy con un especial dedicado a promocionar lo que será una celebración a la vida, la Filben 2018, porque leer es vida. Ya volvemos. Bien, amigos, y cuando son las 1:51 minutos de la tarde, estamos de regreso con más de Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro, la lectura y mucho más, por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy estamos invitándote, amigo oyente, a que nos acompañes a la Filben 2018, que desde este jueves 8 hasta el próximo domingo 18 de noviembre se estará desarrollando en el casco histórico de nuestra querida, única y lectora ciudad capital. Recuerden, amigos, que pueden escribirnos al 0426-516-5468. Lo decimos cantadito y despacio para que lo puedan anotar. 0426-516-5468. También pueden llamarnos a los números 0212-562-7949 y 562-3953. Hoy nos acompañan Ignacio Barreto, director general de Biblioteca Nacional, y Maryuri Goicochea, directora de la Red Metropolitana de Bibliotecas Públicas. Maryuri, en cuanto a la promoción de lectura y la animación de lectura, vamos a tener esos dos tipos de actividades allí para los chamos, pero ¿qué diferencia hay entre las actividades de los niños, para los niños, y las actividades para los más grandecitos? Bueno, para los más grandecitos va bien un poquitico más de reflexión. Tenemos un espacio en la sala Rebelde donde vamos a decir que el fascismo se acaba leyendo y qué tipos de lecturas podemos tener nosotros en esa sala. Son actividades más de conversatorios y para los niños más animadas, pues, más de narración de cuentos y de actividades de construcción. Hoy, amigos oyentes, gracias Maryuri por esa diferenciación acerca de lo que espera a los chamos y a los más chamitos. Hoy hemos musicalizado nuestro programa, amigos oyentes, con una serie de piezas instrumentales de grandes artistas que muy amablemente nos ha recomendado nuestro invitado Ignacio Barreto, quien debemos destacar es además un musicólogo dedicado desde hace mucho tiempo a la recopilación y documentación de la memoria musical venezolana. Ya él nos dijo que se incluye en la Filben el apasionante tema de la canción patriótica, ya eso lo tenemos claro por allí los melómanos y amantes e investigadores de la música y la musicología en Venezuela. Y hablando de música y lectura, enviamos también un gran saludo a los amigos de Transporte Nocturno. Esa es una agrupación de post-punk caraqueño que hace poco tuvimos acá en Biblioteca Viva como invitados y que sabemos formarán parte de las agrupaciones que amenizarán con Cantos de Amor y Rebeldía esta edición de Filben. Entonces, ya saben por allí, todo eso en cuanto a música. Y hablando de música también, hoy es un día muy especial porque a uno de nuestros invitados le toca apagar unas cuantas velitas. Y un par de amigos han querido prepararle una sorpresa que vamos a escuchar ahorita. Suéltalo, Alexander Sosa. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció esa sorpresa? No, bueno, imagínate tú, mis compañeros del Archivo Audiovisual de Venezuela. Muchas gracias, muchachos. Gracias, de verdad. Qué bonito. Y después de este cariñito que nuestro equipo de producción le ha hecho a nuestro cumpleañero del día, seguimos conversando sobre ese gran festejo que será la Filben. Maryuri, no te nos vayas a poner celosa porque a ti también te queremos consentir. Hace poco, en el taller de sensibilización en promoción lectora que se le dio a los muchachos que serán guías del pabellón infantil, tú señalabas algo importantísimo. Tú decías, cito palabras textuales, que existe un libro para cada lector y un lector para cada libro. Y además nos hablabas de un libro que te marcó. ¿Cuál fue ese libro? Y demuéstranos que en verdad eres capaz de narrarnos un fragmento de memoria. Pues hace ya bastantes años, 200 años tal vez, por escapar de los gatos y de las trampas también, unos buenos ratoncitos se colaron en un tren y a los campos se marcharon para nunca más volver. Esa es la ratoncita presumida de mi querido Aquiles Nazoy, que será mi escritor favorito de aquí a, bueno, a mil años. Bueno, amigos, lo tienen, lo han escuchado. Esto ha sido Biblioteca Viva por el día de hoy. Repitan, por favor, un queridos invitados, su invitación para que todo ese pueblo caraqueño y toda Venezuela se nos venga a la ciudad capital a partir del 8 al 18 de noviembre. impelable. En la Feria Internacional del Libro de Venezuela es un espacio para el encuentro, es un espacio para festejar, para celebrar la vida, para celebrar la paz, para celebrar la humanidad. Por eso es que todos debemos encontrarnos del 8 al 18 de noviembre en el casco histórico de Caracas, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Y bueno, date vida yendo a la Filben y leyendo todo lo que encuentres y participando en nuestras maravillosas actividades. Porque leer es vida. Leer es vida, amigos. Nos oímos la semana que viene, que vamos a estar en vivo y directo y a full color desde la Filben, ahí en la Plaza Bolívar. Así que no se lo pierdan. Chao, chao. Nos escuchamos y nos leemos la próxima semana por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM.